Ovaldo, ¿vos creés las brujas? Y mirá, tanto como creer no sé, ¿no? Pero que las hay, las hay. La bruja, la bruja, la bruja, la bruja. Con la tormenta, sola la...